Todas las canciones que se difundirán en esta emisión del IGEA Radio Show cuentan con los respectivos derechos de autores e intérpretes. Bienvenidos a esta primera emisión de IGEA Radio Show. Vamos a comenzar con una banda que se llamó Archin. Esta banda fue uno de los tempranos proyectos que tuvo Adrian Smith, que es el actual guitarrista de Iron Maiden. Y bueno, Archin se desprendió en realidad de lo que fue la primera banda que formó junto al también guitarrista de Iron Maiden, Dave Murray. Esta banda se llamó Evil Ways, que luego cuando firmaron contrato con DGM Records cambiaron su nombre a Archin. Bueno, grabaron únicamente dos singles. El primero fue Black Leather Fantasy, que se editó en mayo del 77. Y luego en febrero del 78 editaron su otro single que se llamó She's a Roller, que de ahí vamos a escuchar su tema homónimo. Así que abrimos entonces con esto que es Archin y She's a Roller. Rock it! Lo que pasó fue Archin con She's a Roller. Pegado a eso fue Kevin Dubrow con el tema Good Rockin' Tonight, extraído de lo que fue su álbum solista In For The Kill, que fue enteramente un álbum de covers editado en el año 2004. Covers que en una gran mayoría fueron canciones de los años 70. Este que escuchamos recién, como dije, fue Good Rockin' Tonight, un tema de Roy Brown, que data del año 1947, si no me equivoco, 46-47. Una canción que se versionó incontables veces, incluso Elvis la supo versionar allá por 1954, que la lanzó como single bajo Sun Records. También la versionaron gente como Ricky Nelson, Bruce Springsteen o Paul McCartney, como para mencionar solo algunos. Obviamente que Kevin Dubrow puso en ella su toque personal y característico, por así decirlo. Bueno, continuamos y para este caso elegí un tema de Iggy Pop de su álbum American Caesar del año 1993, editado por Virgin y producido por Malcolm Bourne. Un álbum que no vendió tan bien como su anterior trabajo, Brick by Brick, pero que igualmente tuvo una muy buena aceptación. Un disco muy potente, realmente muy potente. De ahí vamos a escuchar el track Mixing the Colors. Y luego vamos con un muy buen conocido de Iggy Pop. Estoy hablando del señor David Bowie. Aquel que a mediados de los 70 le salvó el pellejo, por así decirlo. Se lo llevó a Berlín para desengancharlo un poco de las drogas. Allí Iggy Pop firmó para RCA Records y junto a Bowie editó The Idiot y Last for Light, que son dos perlas en el mundo de la música, dos discazos. Así que bien emparentado está Bowie al desarrollo de la Iguana Pop. Por lo que vamos a cerrar el bloque que viene con él. Entonces, lo dicho, los dejo con Iggy Pop, Mixing the Colors, y pegado a David Bowie con su tema Sweet Things, de su trabajo llamado Diamond Dogs, del año 1974. Vamos. Soul is sent, a new man. Like a portrait in flesh, trails on a leash. Will you see that I'm scared and I'm lonely? So I'll break up my room and yawn and I run to the center of things. But knowing one says, boys, it's a safe thing. Lo que vamos a ir haciendo a lo largo de las siguientes emisiones de Ligeia Radio Show es difundir trabajos que no son del todo conocidos. Quizás para muchos de ustedes sí, pero no para la gran mayoría. Canciones o proyectos que quedaron guardados en los baúles de la historia y que han tenido muy poca trascendencia. Para este caso vamos a pasar un tema de Fine On Man, que es después lo que se conoció como Fine On More. Obviamente Fine On Man se formó en California en el año 1982 por el bajista Billy Gould, el baterista Mike Bordin, el tecladista Wade Worthington y el frontman Mike Morris, que luego serían reemplazados por Roddy Bottum y Chuck Moss respectivamente, y allí pasaron a llamarse Fine On More. De Fine On Man vamos a escuchar el track Song of Liberty, extraído del doble single Quiet in Heaven, Song of Liberty, que fue su único lanzamiento oficial. Así que vamos entonces con Fine On Man, Song of Liberty, y pegado a ello se viene Red Hot Chili Peppers con Knock Me Down de su álbum Mother Milk. We'll be right back. Recién sonó Cowboys and Aliens con el tema Share the Goods de su álbum A Trip to the Stone Age Colony del año 2000. Una banda stoner muy interesante que se formó en el año 1996 en Bélgica y que se separarían 10 años después en el 2006 para luego reformarse el pasado 2011. Pero realmente una banda que recomiendo, un stoner muy crudo, muy potente realmente. Espero que les haya gustado. Ahora les toca el turno a Amulet, una banda norteamericana que editó su álbum homónimo en el año 1980 a través de Shadow Records, con una carrera muy corta, pero que alcanzaron una aceptación importante dentro de lo que fue, de lo que es Estados Unidos. Este álbum se grabó en una semana nada más, sin ningún tipo de aditamento o producción excesiva. Incluso ellos mismos han dicho en una oportunidad que la idea era plasmar un disco crudo, como si se estuviese interpretando en vivo, y realmente así lo consiguieron. La producción es muy buena dada la época, y bueno, si te gustan los primeros Aerosmith o ZZ Top o Montrose o incluso Nazareth, creo que lo vas a encontrar muy interesante. El tema que vamos a escuchar de Amulet se llama Sea of Fear, y luego, para seguir con lo vintage, empalmamos con dos temas de Sheerdy, aquella banda de hard rock británico formada en Newcastle allá por 1972, si no me equivoco, que contaba entre sus filas con Brian Johnson, el cantante de ZZ, por supuesto. De ellos vamos a escuchar dos temas de su álbum Don't Be Fooled by the Name del año 1974, y son Francis Was a Rocker y Got to Know. Primero entonces Amulet y luego Sheerdy. Vamos. Body suffering. Rockin', rollin' by ball. terminar con esta primera emisión de Ligeia Radio Show, les traigo en este caso a Tracy Bonham, que para aquellos nostálgicos que recuerdan las buenas épocas de MTV, un artista que sonaba muchísimo en la cadena televisiva con el video del primer single Mother Mother, extraído de su álbum debut The Burdens of Being Upright de 1996. Un artista que a mi gusto no tuvo la trascendencia que se merecía, excepto por este Mother Mother que les acabo de nombrar, que sonaba repetidas veces en radio, tanto en radio como en televisión. Pero después de eso incluso sacó 4 o 5 discos más que no tuvieron la repercusión que cualquiera a la que le gusta esta maravillosa artista podría esperar. Una voz muy potente, unas composiciones maravillosas, y cabe destacar también que es violinista principalmente y que de hecho interpreta el instrumento muy muy bien en todos sus álbumes. Bueno, después de ella vamos a disfrutar de Skunk Anansie, una banda inglesa formada en 1994 que a mí particularmente me encanta, que se separó 8 años después y como muchas otras se rearmó al poco tiempo. De ellos vamos a escuchar el track Little Baby Swastika, de su álbum debut de 1995, Paranoid and Sunburnt, un trabajo que tuvo mucho éxito y que estuvo rankeado entre los mejores un largo periodo de tiempo. De él se extrajeron 5 singles, el que vamos a escuchar ahora fue el primero, que se editó bajo el sello independiente de One Little Indian. Y bueno, y como broche de oro, cerramos con la Ronnie's Band, de su excelente álbum Nice de 1991, con el tema Hello. Por mi parte nada más, gente, espero que hayan disfrutado de esta primera emisión del Ligeia Radio Show. Les agradezco que nos hayan escuchado y será hasta la próxima. Los dejo con Tracy Bonham, Skunk Anansie y la Ronnie's Band. Muchas gracias. Yes. love you. So I'm just lonely.